Bueno, estamos haciéndole compañía hasta las 9 de la noche, como todos los días, en un día en que tuvimos, bueno, un hecho desagradable a un colega, ¿no? En este caso a un amigo, como Marcelo Longobardi, que tuvo lo que se presenta como un aparente caso de inseguridad. Él estaba yendo a una reunión con Jorge Fontevecchia en la casa de Jorge y en un lugar aparentemente bastante seguro porque hay mucha custodia de embajadas vecinas y demás, mucha gente, bueno, importante que vive por allí, me refiero al barrio Parque. Cuando estaba caminando hacia la casa, lo asaltaron por detrás, lo inmovilizaron. Hay versiones encontradas respecto de si recibió algún golpe y le robaron el reloj. Aparentemente, él lo tomó en un primer momento, en una primera instancia, como un hecho de inseguridad normal. Un hecho más. Sí, de los que lamentablemente estamos acostumbrados. Pero al llegar finalmente a la casa de Fontevecchia, y obviamente contarle lo que le acababa de pasar, a Fontevecchia le pareció muy extraño, porque está habituado obviamente a la cuadra de su casa y porque sabe que es un lugar muy, muy custodiado. Así que, bueno, veremos si esto tiene alguna aclaración o caerá en el habitual terreno de Antonio Gasalla, ¿no? Nunca lo sabrás. Hace, bueno, relativamente poco tiempo, también Alfredo Leuco, recuerdan ustedes, tuvo un episodio, también callejero, en donde le robaron la mochila por la calle. Y finalmente tampoco nunca se supo nada. Así que, bueno, lo que esperamos desde aquí, obviamente, nuestra solidaridad con Marcelo, y lo que esperamos desde aquí es que efectivamente es una paradoja, ¿no es cierto?, desear que sea un hecho de inseguridad. Pero bueno, lo mejor que tenemos a mano para esperar es eso, que haya sido un hecho de inseguridad y no otra cosa. Respecto de lo estrictamente relacionado con la información, hay también algo bastante curioso, porque se trata de, en un caso, la ministra de Industria y en otro caso la compañía YPF, que se supone, hoy YPF con mayoría estatal, con un CEO designado por el gobierno, me refiero a Miguel Galuccio. Se supone, digo, que son dos lugares, dos entes que están en contacto, ¿no? Además, se trata de una cuestión muy homogénea. Aquello en lo que entiende el Ministerio de Industria de Débora Giorgi y la actividad principal de YPF. Resulta que Débora Giorgi está en Rusia y desde allí anunció un acuerdo con la compañía Gazprom, que es la compañía estatal rusa de gas, por $1,000 millones, $1,000 millones, para explorar y producir gas en yacimientos argentinos no convencionales, estos famosos del shale gas, el típico de Vaca Muerta. Y la novedad, y lo curioso, es que YPF desmintió el hecho. A lo sumo lo colocó en un escalón de reuniones auspiciosas, pero no en el punto de un acuerdo ya terminado, como lo planteó la ministra. Así que, bueno, una cosa curiosa de las que han sucedido hoy en materia informativa. También, al lado de esto, se conoció esto en alguna medida había sido adelantado por el abogado de los grupos holdouts que están litigando contra la Argentina en Nueva York y que la Nata entrevistó durante la semana pasada y lo puso al aire el domingo en PPT. Se trata de una investigación sobre el seguimiento del dinero salido de la Argentina que, de acuerdo a esta ruta que aparentemente los holdouts habrían seguido, hace salir el dinero desde la Argentina vía Montevideo para luego tener distintos puntos de destino en el Caribe, en Europa y en los Estados Unidos. Así que veremos cómo continúa eso. Recuerdan que a parte de esa historia, la Nata la había llamado la ruta del dinero K, que ocupó varios programas de su propio ciclo. Y como para redondear esto, también cuando parecía que habíamos entrado en una especie de remanso respecto de lo que fue durante más de 4 años la guerra entre el gobierno y el grupo Clarín por la llamada ley de medios, cuando el grupo había presentado lo que se llamó un plan voluntario de adecuación, que en principio había sido aprobado por el gobierno y estaba siendo, hasta donde yo sé, llevado adelante, bueno, sorpresivamente, AFSCA, o sea, la división, la agencia del gobierno que preside Martín Sabatella, declaró terminado el proceso, dio por terminado el proceso de adecuación voluntaria de Clarín a la ley de medios, uh-huh. Y amenazó o advirtió o dijo que va a dar comienzo a un proceso de adecuación forzoso. Es decir, que va a dejar de lado el proyecto presentado por el propio grupo para adecuarse a la ley y va a desguazarlo, digamos, por la fuerza, digamos, a la propia voluntad de lo que disponga el AFSCA. Así que un hecho que preocupa, porque vuelve a poner, ahora tenemos un sobreimpreso, un zócalo, en una última noticia justamente de TN, en donde dicen que aprobaron el proceso de adecuación de oficio. O sea que aparentemente ya está decidida el avance del gobierno sobre la adecuación de oficio del grupo Clarín. Un tema que vuelve a complicarse y que, bueno, puede producir efectos importantes en lo que es la vida de todos nosotros, ¿no? Porque finalmente allí está involucrado Canal 13, allí está involucrado el canal Todo Noticias, allí está involucrada Radio Mitre, recordemos que es la ley de medios, es decir, es la parte audiovisual, no es el diario, es la parte audiovisual del grupo. La televisión por cable y las radios. Así que veremos, ya Clarín adelantó que rechaza, digamos, las acusaciones y que recurrirá nuevamente a la justicia. O sea que no sabemos si estamos ante la previa de una nueva apertura a un nuevo periodo de guerra judicial entre el gobierno y Clarín, ahora ya no por la suerte de la ley, sino por la suerte del plan voluntario de adecuación que había presentado el grupo el año pasado.